Muy, pero muy buenas tardes a todo el público radionáutico. Hemos vuelto al aire, cambiamos de día, ya no estamos más en los viernes, no activamos la fiesta de los viernes, pero sí la tarde de los jueves, ¿no es así, mi querido Lucas? Así es, Marianito. Hola, Laura. Muy buenas tardes ahí en los controles, Lau, gran operadora. Así que, como decís vos, cambiamos los viernes por los jueves, vamos más para arriba, vamos a encontrarnos con ustedes a través de este programa. Así que no se hace mala noche, se hace a la tarde, que va a funcionar bien. Así es, tenemos un media horita de programa, pero media horita bien cargada porque hay obvio que recordar una lucha que se va a estar viviendo entre este domingo y este jueves. Tenemos el hitazo del verano del hip hop. Uy, por aquellas costas hermosas, aquellas costas que hicieron furor este verano. Con Sergio Sandoval, con Drey Maray, estuvimos recorriendo grandes lugares de Mar del Plata, de Pinamar, de Gesell, de Necochea, con grandes eventos de la cultura del hip hop, y Sandoval presentando uno de los temas que era Madrecita Soltera, un tema de este año que la vino rompiendo desde el verano, así que nada, preparado también para hacerlo sonar acá en esta ciudad hermosa. Vamos con ese temita de Sergio Sandoval y Drey Maray. Uno, dos. Ella tenía 16, pero conocía bien la calle. Nunca le hizo caso a los consejos de su madre. Soñaba coronarse, llevar la vida full, para conocer así su príncipe azul. Pero un día, casi al salir de la escuela, lo conoció a él y comienza la novela. Le prometió bienestar al instante, una habitación de esmeraldas y diamantes. Mentiras que desaparecen en un día. Ella se entregó sin pensar lo que venía. Sin conocerse, no supieron entenderse. Pasan 4 meses y el galán desaparece. Así son las historias verdaderas. La vida real puede pasarla a cualquiera. Sola y llorando en la dulce espera. Y ahora es otra madrecita soltera. Ey, madrecita soltera, ¿de dónde sacas fuerza para vencer el día? Llena de luz y energía. Ey, madrecita soltera, ¿de dónde sacas fuerza para vencer el día? Llena de luz. Yo, ya nació en el barrio obrero de Mataderos, con sus hermanos se criaron en los potreros. La calle les brindó el abrazo que no tuvieron en el hogar, y así aprendieron a valorar lo verdadero. Corridas y calles, patrullas hay en su barrio. Acá la vida se consume como los cigarros. Guerras en los callejones que siempre se escuchan. Auriculares retumbando bajo las escuchas. Su casa, pura violencia, una amenaza. Afuera, la delincuencia con todo arrasa. Espanto, también el llanto, cómo escaparse. Planea embarazarse para poder salvarse. Y se enamora del primero que se cruza. Piensa que él es ideal, pero también la usa. Se abusa de su inocencia, ella está confusa. Y ahora es otra madrecita ilusa. Ey, madrecita soltera, ¿de dónde saca fuerza para vencer el día? Llena de luz y energía. Ey, madrecita soltera, ¿de dónde saca fuerza para vencer el día? Llena de luz. Yo te doy gracias, mamá, por llevarme en tu panza. Una vida entera para agradecer no alcanza. Todo lo que hiciste por mí, y cuando estuve triste, con tu amor me hiciste reír. Llevarme al colegio, cubrirme con tu mano, y enseñarme siempre a compartir con mi hermano. El pan, el tiempo, comida, la ropa, que solamente unidos seremos una roca. Tu amor es infinito, incondicional. eres mi aliento cuando yo me siento mal. La vida pasa, amigos pasan, mujeres pasan, pero tú eres la que nunca me rechaza. Intocable, madre guerrera, hay una sola, que aunque estés muy lejos, ella espera toda hora. Mi único deseo entre tantos acertijos es que mi madre esté orgullosa de su hijo. Hey, madrecita soltera, that's how we do. ¿De dónde sacas fuerza para vencer el día? Fred Mariah, llena de luz, Argentina. Hey, madrecita soltera, ¿de dónde sacas fuerza para vencer el día? Ser el día llena de luz y energía. Hey. Y ahí estamos escuchando a Sergio Sandoval y Drey Maray con el tema Madrecita Soltera. Como te vuelvo a repetir, es uno de los temas que hizo un hit del verano, que juntó a mucha gente presentando este tema, el señor Sergio. Así que nada, tengo una propuesta para vos igual ahora. Vamos a hablar un poquito de lo que fue o de los que fueron los programas anteriores. Así es, un balance general de esa tiradera de 17 programas que 17 estuvo pasando programas. Por el año finales del año 2013 y lo que hoy resulta que estemos acá hablando, interviniendo improvisadamente los micrófonos en este año 2014, un año bastante ágil, sobre todo para el lugar donde estamos, ¿no te parece, Luqui? Y con mucha lucha. Con mucha lucha y con mucha resistencia, porque no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando por este 2014 para que sea mejor. Así que, nada, me pareció perfecto, yo qué sé, con el acompañamiento de la gente también a través de Facebook y a través, yo qué sé, de las conexiones por teléfono. En ese momento que estuvimos hablando con Aarón de lo que iba a ser el programa de Triple R con la radio que estaba funcionando en Malvina, también me pareció perfecto haber traído, yo que sé, a varias bandas a tocar al escenario, como lo que fue el Nike, lo que fue Somos Un Montón de Vida, los chicos de Mar del Plata que se recoparon. Estuvo Nades, estuvo Yure también. Real, sí, el Real le pasó por acá, BGH pasó por acá. BGH también, y yo pienso que, bueno, o sea, que al pedido de la gente, todo esto, yo qué sé, estos artistas que estuvieron pasando por acá, porque también fueron por ahí artistas que fueron pedidos por otros lugares para que salgan en la radio, para que tengan su oportunidad de este lado del micrófono, para que puedan estar representando su proyecto, su material, su trabajo como artista. Me pareció el año pasado, me pareció un programa, o sea, un año bastante copado y bastante lindo, por lo que, por decir, es la suerte del principiante. Claro. No fue recopado. El codo a codo también trabajando con el movimiento independiente y donde muchos quedamos metidos en esa movida junto con los muchachos que la están motorizando, que son los muchachos de Vietma Tripulación, que nos trajeron el CD de regalo para que sorteemos. Hoy tocan, sí. Hoy toca Vietma Tripulación en Pura Vida toca. Sí, porque se está viniendo el tercer movimiento independiente de vuelta, que es el 20, si no me equivoco. Cuarto movimiento independiente. Fueron tres en el año 2013 y ahora veremos cuántos nos van a sorprender en el 2014. No. Creo que esos tienen un as bajo la manga que te sorprenden a cada rato. Eso está bueno. Y no, la experiencia, yo qué sé, de también haber compartido con los operadores de sonido de aquel lado, que también, o sea, la buena vibra como la que hay este año. Así que, nada, la buena compañía, viste. Me pareció perfecto el año pasado. Tuvimos de todo, el equipo aumentó, creció, bajó, engordó, enflacó. Pasó de todo en el equipo hasta que terminamos la planta estable, que somos cuatro, y ahora se nos suma acá la compañera, con la compañera somos cinco, Laurita, que se nos está sumando este año. Y ojo, y tenemos para incluir más gente, porque también va a estar participando Nades, va a estar participando Jackie, haciendo un par de columnas, y nada, y como se lo ha planteado el equipo, aquella persona que quiera dar una columna o quiera decir algo, va a tener el lugar en el estudio de intervención improvisada. en este programa que estamos manejando hoy en día. Así es. Entre otra de las cosas que nos estuvo pasando el año pasado, bueno, estuvimos reflejando mucho la lucha estudiantil, estuvimos reflejando mucho la lucha feminista, la lucha por los derechos humanos, un montón de luchas que hemos levantado acá, e incluso hemos tenido a Javier Sade del Espacio de Niñez del Frente Popular Darío Santillán, y que milita también en lo que es la obra del Padre Cajal por medio del Espacio Barullo, que sale en la revista La Pulseada, en Casa Joven de esa misma organización, y también él milita en lo que es el programa de radio La Pulseada y la revista en sí, es uno de los escritores de la revista, y lo hemos tenido acá varias ocasiones y creo trayendo, que es uno de los, o sea, de los partícipes que formaron este proyecto junto al Chino. Así es, sí. Uno de los tantos que prometieron y hoy en día se lavan las manos. A full, a full. ¿Cuándo nos tocará a nosotros decir, no, yo me quedo como co-productor como del programa? Como co-productor. ¿Cuándo nos tocará? Lado. Obvio, igual, yo, como vuelvo a decir, es un orgullo estar de este lado. Ni hablar, haciéndole ni hablar. Compañía a la gente. Y nada, y ya también vamos a pasar un poquito los contactos para que se contacte con Intervención Improvisada, que volvió a abrir sus puertas y junto a de la mano de Radionauta. Así es, estamos por la FM 106.3, ese es el dial para que no se te olvide nunca que es Radionauta. El teléfono es 451-6917, nuestro correo electrónico radionautafm@gmail.com. La página es radionautafm.wordpress.com, donde durante todo el verano la máquina de Rodo estuvo haciendo malabares para que cada día esté más linda y puedas escuchar los programas como si lo estuvieses escuchando en vivo. Y nos puedes seguir por Facebook también a través de Radionauta FM, Radionauta, perdón, y el Twitter que no nunca se usa, pero está ahí, Radionauta. FM sería. No hay, creo que no hay Facebook de Intervención, por más que está dando vuelta por ahí, porque creo que nos hemos olvidado la contraseña. Bueno, esto suele pasar, esto viene del 2013, así que lo volvemos a plantear en el 2014. Vamos a poder, no sé, renovar eso. Meternos por Face. Así que, nada, creo que fue un año recopado el de 2013, no sé qué te parece a vos. Sí, la verdad que con nuestros pañales, dando nuestros primeros pasos, pero pasaron grandes personas, hemos tenido grandes personalidades, hemos tenido un equipo que, a pesar de todo, nos hemos mantenido muy unidos y eso hace que hoy podamos estar acá chamullándola un poco en obvio. Los micrófonos. Salimos con un poco más de cancha. Vamos a escuchar un poco de Movimiento Original. Un tema de Movimiento Original. Un grupo, creo que son venezolanos o colombianos. Por ahí anda. Por el... Ah, no. Me volvió a caer la ficha. Son de Chile. Son de Chile, acá, vecinos nuestros. Son vecinos nuestros, también hablando un poco de la vida que uno lleva en la calle, si elige escoger la calle, yo qué sé, de la mano, yo pienso que sale de la mano de decir no, no me sale la palabra. No a las drogas. No a la droga. No a la mala vida. Sí, o sea, también, yo qué sé, acompañar un poco más a un chico. Porque creo que hay que acompañarlo. Porque no es porque sí el chico se mete en un camino donde muchos después lo están juzgando como drogadicto, como delincuente. Creo que si no lo acompañas al chico, el chico obviamente se va a perder el camino que merece tener. Y después, bueno, después lo juzgan 30.000 cosas. Así es. Así que vamos un poquito con Movimiento Original. Consumidas poblaciones, cruda realidad, de esquina a esquina, grises del lugar, solo en adicciones, la vida se les va, solos contra el mundo, sin ningún tipo de oportunidad, comenzando con la deserción escolar, sigue el problema familiar. Manos le sudan, sudan, la mirada perdida buscando la forma o el objeto a quien le sirva. Capaz de robar a tu madre con tal de entregarle a tu cuerpo lo que necesita. Cree controlarlo, dice poder dejarlo cuando lo decida. Pero él sabe que no es verdad, no llegará a ni una parte así como está. Necesita apoyo para salir de este hoyo. Ya nada es como mirando al suelo. Duelo por mí, yo no tengo consuelo. Mi suelo no es sendero, es un paradero, yo el pasajero. El rumbo que yo espero, voy al infierno sincero. ¿Cuántos meses viviendo en este potrero? Lo siento, madre, tal vez sea mejor si me muero. Se me parte por parte el alma al pensar que te hiero. Cambia el fuego por hielo, ya no me quiero, me quiero en el cielo. Adiós, te quiero, ojalá perdonen a este pastero. Lo lamento por esa familia que sufren al momento de reunirse y sobra solamente un asiento, rellenándolo con imágenes antiguas de felicidad para que no vuelva el sufrimiento. Alma quedó un recuerdo, dejando a los seres que te amaron con un dolor intenso y a la vez eterno. Consumidas almas que abundan en los parques sin calma. El karma no está, pero está la fuerza de voluntad como el arma. A veces inevitable, pero el amor como el arma. A él no lo mató la arrogancia, lo mató la ignorancia. Consumidas poblaciones, cruda realidad. Desde esquina a esquina, gris es el lugar. Solo en adicciones, la vida se les va. Solos contra el mundo, sin ningún tipo de oportunidad. Comenzando con la deserción escolar, sigue el problema familiar. No a la baja de imputabilidad. Este es el reclamo en parte que hacían los compañeros de Chile, que vos sabés cuál viene es el nombre de este tema. Se llama Consumida Realidad. De Movimiento Original. Original. Sí. Originario. Original, Movimiento Original. Movimiento Original. Consumida Realidad. No obstante, pasás la cordillera de Chile, bajás a Argentina y te encontrás con otra cosa diferente, que es más que nada acá en la provincia de Buenos Aires, esto de la baja de imputabilidad desde allá hace unos cuantos años, que va desde que asumió el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, Scioli, que está molestando o tirando esta idea que tiene de la baja de imputabilidad, de más seguridad con más policías, con menos educación, sin importarle el sueldo básico de los maestros, que es algo muy importante. Cuando los maestros dejan todo en una escuela, dejan su vida prácticamente en horas y horas de clase dentro de distintas escuelas, que nuestras escuelas en la provincia no parecen nada más y nada menos que cárceles, porque no es un buen ámbito, el edificio no es un buen ámbito como para ser realmente un lugar educativo, sino que más se parece a un lugar represivo, y por las prácticas que se llevan dentro de la escuela pública también, de no el mate, no comer en clases, tener que salir acompañado de un preceptor al baño. Cuando estamos hablando de pibes de 13 años a 19, 20 años, entre los que van repitiendo y se quedan en quinto y sexto, la verdad que lo que estamos viviendo desde ya hace un par de años con este personaje que tenemos como gobernador es realmente trágico. Y además de todo esto, los casos de gatillo fácil, la desaparición de muchas personas como Luciano Arruga, como Julio López. Justamente es uno de los temas que venimos a tratar. Anteriormente a todo esto, tuvimos la marcha de la obra del padre Cajade, cuando se empezó a movilizar por la falta de pago y por la deuda que tiene el gobierno de la provincia con todas las organizaciones que luchan por los derechos del niño, de las cuales muchos hogares, ya he perdido la cifra de cuántos hogares, comedores, casas de día y demás, lugares que donde se encargan de contener al pibe para que no pase esto, no vaya a las drogas, no vaya a la calle, no agarre la mala vida y tenga realmente una contención para el día de mañana poder ser alguien y poder seguir formando el futuro de nuestra provincia y de nuestro país. Ya tuvieron que cerrar sus puertas porque no se paga esta deuda que es enorme y que le deja un muy grande agujero dentro de las distintas organizaciones a nivel económico. Y estos fueron los informes de intervención improvisada. Queda uno antes de irnos. Dos.

eso nuestra mirada. Sí. Grita libertad y que jamás sea olvidada. La fecha 12 de octubre, muerte en el alma marcada. Basta de colonias, de invasiones disfrazadas, de que se lleven lo nuestro y que nos roben en la cara. Que levante el puño todo el pueblo americano y defienda la patria grande todos juntos como hermanos. ¡Vamos! Llevan lo nuestro. Por eso mi canción es un grito de guerra. Y el grito de guerra